en Teleelch Radio Marca, Elecciones Locales. Pues continuamos aquí en La Glorieta y como todos los días a las 9:30 conectamos con la señal de Teleelch porque comenzamos con la entrevista del candidato. Empezamos el pasado viernes con el candidato a la alcaldía de Unidas Podemos, Moisés García, y continuamos hoy lunes con el candidato a la alcaldía por el partido Contigo Elche, Carlos San José. Pero antes de darle la bienvenida y de empezar a preguntar para conocer un poco más a él y a las propuestas de su partido, vamos a introducir su perfil personal. Contigo Elche concurre a sus segundas elecciones municipales, pero esta vez no ha sido por un arrebato. Su militancia ha tenido tiempo, 4 años, para preparar el programa y la lista electoral que encabeza el maestro Carlos San José Alonso, de 51 años, casado y padre de 3 hijos. Carlos San José es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense y licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Alicante. Hijo de maestros, ha seguido los pasos de sus padres y, tras aprobar la oposición, es funcionario de carrera con 30 años de experiencia como docente. En la actualidad es tutor del grupo de quinto de primaria en el Colegio Público San Fernando en Altavix y un aficionado de honor del sentimiento franjiverde. Lo decimos porque fue el primer presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol y, con motivo del centenario del club, publicó el pasado año un libro sobre la historia de la vida social de las peñas. El cargo lo dejó tras conseguir una grada, la del Fondo Sur, colaborativa y respetuosa con los valores del deporte, y se dedicó a reconstruir el partido que preside desde 2020, Contigo Elche, con el que pretende entrar en el ayuntamiento porque, como dice su lema de campaña, Elche gana contigo. Carlos San José, muy buenos días. Muy buenos días, Ros. Bien, pues tu historia con este partido empezó, decimos nosotros, por un arrebato con el anterior candidato a la alcaldía, David Caballero, que no quiso continuar en Ciudadanos, o lo expulsaron porque no iba a ser candidato a la alcaldía, y se agarró a Contigo Elche, y así se presentó a las elecciones municipales de 2019. 4 años han pasado desde entonces, pero ustedes obtuvieron en aquel entonces 1.300 votos. ¿Lo dan por bueno esos 1.300 votos o fue esa rabieta de esa escisión de Ciudadanos que ahora se ha calmado? ¿Cómo está el Contigo Elche, bueno, en estos momentos? A ver, tiene mucho mérito. Con 2 meses de vida conseguir 1.300 votos no está nada mal, porque hoy en día meter una marca a través de las redes sociales, a través de este mundo, de esta vorágine que tenemos publicitaria, es muy difícil. Entonces, pues ya digo, teníamos 7 semanas de vida, concurrimos con muchísima ilusión, con mucha motivación y con un mensaje muy agresivo, ¿no?, aquel de Supercaballero. Y bueno, conseguir 1.300 votos, ya digo que no está nada mal, lógicamente. Bueno, no quedó muy lejos de nuestras aspiraciones, que era lograr llegar al ayuntamiento. Pero el partido se rebautizó, se reconfiguró, vino gente nueva. De aquel momento de hace 4 años, pues prácticamente no queda nadie. Y le dimos otra impronta, otra filosofía, otra praxis, otra forma de trabajo y otra manera de darle un enfoque a la política a través del partido, y estamos muy contentos con lo que hemos logrado a través de mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha constancia durante 4 años. O sea que nos olvidamos de aquello que ocurrió en 2019 y ahora sois otros. ¿Quiénes sois? ¿De derechas o de izquierdas? No, mira, Contigo es un partido municipalista. Y esa es nuestra etiqueta fundamental. ¿Por qué? Porque es el único partido que en el espacio político de izquierdas, derechas, de todos los ámbitos, ecologistas, valencianistas, pues la etiqueta municipalista la tenemos nosotros en exclusiva. ¿Por qué? Pues porque somos independientes, no tenemos ninguna siglas, ni directrices, ni digamos jefes que nos digan lo que tenemos que hacer, las listas que tenemos que configurar o el modelo de política que queremos aplicar. Y eso es muy importante porque, ya digo, nos diferencia, nos hace singulares y nos hace diferentes al resto, que sí obedecen a consignas, eslóganes, ideologías nacionales, o en este caso también de la Comunidad Valenciana. ¿Habéis cogido gente del partido de Elche y de Ilicitanos por Elche, esos dos partidos municipalistas que desaparecieron en las elecciones del 2019? Para nada. La lista nuestra, yo creo que prácticamente no tenemos nadie con historial político y no era nuestro interés coger políticos, sino personas de la sociedad civil, gente normal y corriente, como es mi caso, maestro de primaria, tenemos autónomos, comerciantes, tenemos gente de sanidad, de deporte, de todos los gremios, y hemos querido hacer un partido configurado con gente de la sociedad civil que no tuviera esas mochilas ni esas etiquetas, porque uno de nuestros eslóganes también es la gestión sin ideologías, que a veces cuesta entenderlo, pero es que queremos hacer mucho énfasis en que nuestro ideario es destacar la profesionalidad, el aspecto más técnico por encima de esas etiquetas ideológicas que yo creo que lastran la acción política en el Ayuntamiento de Elche y a nivel, pues incluso provincial y autonómico, ¿no? Es decir, en Elche, pues entiendo yo que para hacer un polideportivo, para arreglar el alumbrado de Buenavista, pues no tiene que ser ni de izquierda ni de derecha, tiene que ser una persona eficiente que ve un problema y le da una solución, ¿no? Sí, pero en la vida nos ha demostrado que las ideologías son como el ADN. Hay que luchar por unos ideales y ustedes no tendrán solo gestión, supongo. Vamos a intentar descubrir esos ideales o esa ideología de Contigo Elche, no solo será la gestión. Supongo que bueno, en el programa electoral, ¿qué ciudad, qué modelo de ciudad plantean? Muy bien, dices bien, realmente nosotros apostamos por la gestión y eso también es una idea en sí misma, ¿no? El apostar por perfiles más técnicos que políticos. Yo creo, sinceramente, que poner un educador en la Concejalía de Educación va a ser más eficiente y más efectivo que poner un político que solo tiene un cariz político. Yo en mi caso llevo 30 años en la educación y creo que más o menos pues, sé un poquito las deficiencias, lo que necesita, lo que se puede poner. Lo mismo lo podemos extrapolar a sanidad o al mundo de las fiestas, ¿no? Si traemos una persona al mundo festero, pienso yo que a nivel local va a ser mucho más eficiente su gestión que una persona que no entiende el gremio. ¿Por qué? Pues porque lógicamente no tiene esa experiencia, esa trayectoria ni ese conocimiento del mundo en el cual va a gestionar. Ya te puedo hablar de sanidad, de educación, de urbanismo. Yo quiero un ingeniero en urbanismo, quiero un sanitario en sanidad, quiero un educador en educación, porque creo que va a ser más eficiente la gestión de la concejalía y eso en sí mismo también puede ser una ideología. Yo creo que las ideologías a nivel nacional son muy importantes y a nivel autonómico, pero en una gestión local, para mí lo que prima es la gestión cercana. Insisto, te he puesto esos ejemplos, pues para llevar un autobús en la marina o para hacer una rotonda, pues yo creo que hay que ser una persona con un conocimiento de lo que estás haciendo y no con una ideología. Me parece que es más efectivo. Bien, pues ese ha sido el criterio de confeccionar su lista electoral. En cuanto a programas, si llegan ustedes a conseguir un concejal, si llegan a entrar en el Ayuntamiento de Elche, sabemos que las elecciones están muy reñidas, los resultados van a ser muy ajustados y que el PSOE o el PP podrían formar gobierno, pero necesitarían de esas minorías, de esos concejales de partidos como el suyo si llega a entrar. Por eso les preguntamos, ¿con quién pactarían ustedes? ¿Con el PP o con el PSOE? ¿Con quién formarían gobierno? Nos pones el listo muy bajo, ¿eh? Aspiramos a un concejal. Nosotros aspiramos a mucho más. Tenemos mucha ilusión, motivación y nada que perder. ¿Por qué no podemos ganar los pequeños también? Oye, al final, esto es una democracia, es una fiesta de participación. Y bueno, hoy en día, aparte de los medios de comunicación, están las redes sociales, están la calle, las tendencias. Nosotros estamos marcando tendencia y en redes sociales somos el partido con más seguidores de Elche. Eso es un dato, la gente nos sigue mayoritariamente por algo. ¿Con quién pactaríamos? Pues mira, nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros somos independientes y no somos de izquierdas ni de derechas. Entonces, lo que queremos nosotros es que prime el programa, lógicamente, y no las siglas. A mí me da igual las siglas. Tenemos un programa con 150 medidas, que ahora te desgranaré algunas. Sí, no, las más importantes. ¿Qué líneas rojas son las que, o qué condiciones principales? No, líneas rojas ninguna. Ninguna. ¿O qué condiciones principales van a poner sobre la mesa para que o bien el bloque de izquierdas o bien el bloque de derechas puedan contar con su voto en la investidura para el alcalde? Vale, hay un objetivo prioritario, y nosotros lo marcamos como esencial, y es a largo plazo. A lo mejor cuesta entenderlo, porque los partidos que entran en el ayuntamiento a gobernar, pues diseñan un plan estratégico pues a cortito plazo, ¿no? 4 años. Nuestro primer objetivo fundamental es que Elche tenga un plan estratégico general de municipio que defina el modelo que queremos entre todos, pero además de consenso. Y nuestro esfuerzo va a ser poder unir a todos los partidos, a todos los agentes sociales, a todos los colectivos y asociaciones y sentarnos y decir, señores, ¿qué modelo de municipio queremos? Lo que no puede ser es que cada 4 años llegue un partido y haga unas cosas, el que venga después las deshaga y haga las suyas. Eso no puede ser. Yo me fijo mucho en el modelo de Bilbao. Tú conoces Bilbao. Bilbao era una urbe gris, industrial, en los años 80. Hicieron un plan estratégico de municipio, reconvirtieron esa ciudad y ahora es una ciudad modélica, aparte del Guggenheim, que le ha dado un aspecto cultural, pues una ciudad amable, turística, abierta. Sí, hay modelos en Europa, hay modelos en España y ese para nosotros es el principal objetivo, porque realmente tú sales a la calle y preguntas, ¿Elche es una ciudad turística, es una ciudad empresarial, es una ciudad comercial? ¿Qué tipo de ciudad? No, la gente no sabe bien a qué atenerse y eso es culpa de que no se ha trazado, yo no estoy ahí, un plan estratégico general que defina el modelo de municipio. Y eso es básico, es como empezar la casa por abajo. Y nosotros no tenemos prisa, esto debe ser a largo plazo. ¿Qué Elche de futuro queremos? Y hay que construirlo a partir de ahora, ¿no? Esa sería para nosotros la base. Luego, a partir de ahí, tenemos muchas cosas que, si quieres, te voy contando. Sí, las más importantes. Mira, nosotros apostamos por las pedanías. Y vamos, lo digo con la boca grande porque nuestro número 2 es Alejandro García Raduán, alcalde pedáneo de Arenales desde 2015. Uh-huh. Es decir, eso es una apuesta por pedanías. Esta persona la eligieron sus vecinos democráticamente, fue una apuesta de sus vecinos, hasta que, bueno, al final el ayuntamiento derogó esta posibilidad de que los vecinos pudieran elegir a su alcalde pedáneo. Sí, pero eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿eh? Los que están recuperar. Ahora gobernando también han dicho que pues apostamos por las pedanías. Nos comprometemos. ¿Pero cómo? ¿De qué forma? Vale, pues apostar por las pedanías. Nosotros queremos los presupuestos que tiene el ayuntamiento, los presupuestos generales, por decir, destinar una partida presupuestaria a cada pedanía en función de su tasa poblacional, para que las juntas vecinales puedan definir en qué se quieren gastar ese dinero. Eso, lo que hemos escuchado a los vecinos, nos parece una gran respuesta. Recuperar, lo que te digo, la elección democrática del alcalde pedáneo como un ejercicio de transparencia muy grande. Y luego, sobre todo, las comunicaciones. Nosotros queremos llevar el autobús urbano pues a las más cercanas, a Torrellano y a La Hoya, queremos que llegue hasta allí, y luego mejorar muchísimo las comunicaciones. Una de nuestras cosas es apostar por el tram, y esto está relacionado, porque el tram vertebraría, igual que está vertebrando la provincia de Alicante hacia el norte, de una forma pues esencial para ellos, pues hacia el sur no se vertebra. ¿Por qué? Porque nosotros no quisimos en 2006, cuando se nos propuso, y una de nuestras propuestas es luchar al máximo por recuperar el tram, por unirlo a Alicante y hacerlo transversal en el Vinalopó, que pueda llegar hasta Santa Pola, que pueda llegar por la costa. ¿Por qué? Porque esto daría servicio a las pedanías. Desde luego. Tenemos también en nuestra apuesta por las infraestructuras, queremos hacer un bulevar urbano en Torrellano, lo hemos dicho varias veces en varias notas de prensa. Esa Nacional 340 hay que recepcionarla al Ministerio de Transportes. Esas aceras tan estrechitas que tiene Torrellano, queremos hacer ahí un paseo enorme, con aceras grandes, con arbolado, es decir, mucho más urbano, mucho más amable. También lo queremos hacer en la Avenida de Libertad, con los fondos de EDUSI, porque eso sería una transformación pues de envergadura, contar con... ¿Y qué harían con los carriles bici, con ese plan de movilidad que se aprobó en el último pleno aquí en Elche? A nosotros el plan de movilidad actual, el PEMUS, no nos parece muy acertado, en tanto en cuanto no está hecho con el consenso necesario como tiene que hacerse un plan de movilidad. Nosotros pensamos que esto hay que hacerlo más sopesadamente y no es razonable que colectivos ciclistas estén expresando su desaprobación con un carril bici. Es decir, algo falla ahí, ¿no? Y yo creo que no da respuesta el plan de movilidad, que solo apuesta solo por la bici, no da una respuesta acertada a las familias, a la gente que necesita desplazarse y a la configuración que tenemos en el término municipal de Elche, que requiere, primero, ya digo, del tram, de una línea de autobuses mucho más efectiva, con unas contratas mejores. No puede ser que el autobús que vaya a las vallas no sea accesible, por ejemplo, por ponerte un dato, que la Marina no vaya los domingos, que las frecuencias de Arenales pues sean irrisorias y que además, bueno, el de Arenales, yo que veraneo en Arenales, de verdad, voy en bici tardo 45 minutos y en autobús una hora, eso no es normal, esas comunicaciones hay que mejorarlas. Desde luego queremos hacer un plan de movilidad nuevo y ahí te digo una cosa más, ¿no? Hay un agravio comparativo enorme con Valencia, Alicante y Castellón. No sé si sabes que en Valencia, Arcadi Espada, ¿no?, recientemente dijo que invertiría 260 millones en el metro de Valencia, que invertiría 165 en el tram de Alicante y cero en Elche, porque no tenemos nada para invertir. Es que esto es, un agravio comparativo enorme. Entonces, una de nuestras propuestas es decir, señores, ir a Consellería y si se van a gastar 260 millones en Valencia y 160 en Alicante, gástense 12 en Elche y subvencionen nuestro transporte público, que es lo que cuesta el transporte público en Elche. Los autobuses nos cuestan 12 millones de euros al año, por ejemplo. ¿Y cuál sería la posición de Contigo Elche con respecto a el mercado, el viejo mercado central, la polémica, o con respecto al hotel en Clarisas? vamos a ver, con el mercado central llevamos 8 años, 9, ¿no? No es exacto, 8, 9, 10 años enquistados y por culpa al final de ideologías y posicionamientos políticos estamos como estamos. En eso estamos todos de acuerdo. Al final nosotros lo que aportamos es sentido común y soluciones. Hace poco nos dimos cuenta, bueno, hace poco todos sabemos que la Diputación va a invertir en un gran palacio de congresos frente a la estación de autobuses, más grande que la actual, entonces vimos una duplicidad. Vamos a tener 2 centros de congresos en Elche, cuando no es necesario, ¿no? Y entonces vimos la posibilidad de traer el mercado de toda la vida, el mercado central, al centro de congresos actual. ¿Por qué? Pues porque tiene un parking extraordinario, que ha sido el gran problema, porque tiene una explanada magnífica para poder desarrollar actividad y porque está en el centro y dinamizaría. Queremos eliminar el marmotreto actual, el barracón que hay en el río, no nos parece de recibo que esté en una zona verde tan bonita, y recuperar el antiguo mercado de abastos, hacerlo como espacio cultural, abierto para conciertos, conferencias, junto con toda la hostelería de Plaza de las Flores, quedaría un sitio magnífico. Entonces, resolvemos el problema de raíz, pero de raíz es, ya digo, pero para ello la Diputación tiene que construir un centro de congresos en Altavix. Sí, espero que no tarde 8 años. Si hemos tardado 8 años con el problema del mercado, yo creo que esto en menos de 8 años está solventado. Pues no sé qué se podrá hacer. ¿Y del hotel y del convento de la Merced qué se puede hacer? Pues mira, en este caso nosotros estábamos de acuerdo con el PSOE, ¿no? Nos gustaba la idea de que fuera un hotel porque nos gustó el proyecto de los empresarios, lo vimos con la terraza arriba, con el restaurante, y nos parecía un acierto poder rehabilitarlo y dedicarlo a la hostelería, porque al final los hoteles traen turismo y el turismo consume y el turismo trae, pues eso, esas consumiciones traen más bares, traen más comercio y traen más empleo y traen más riqueza al municipio. Y además que cuando uno viaja se da cuenta, si vas a León, vas a Toledo, vas a Santiago de Compostela, esas ciudades patrimoniales utilizan su patrimonio, pues yo, sin ir más lejos, León, el Hostal de San Marcos, un parador nacional espectacular, y vamos, el edificio no tiene nada que ver con las Clarisas, pero ahí está, con miles de turistas al año que al final revitalizan la ciudad, que van a comprar a la ciudad, que consumen y viven allí. Es decir, yo creo que las Clarisas se va a perder una oportunidad porque para, no sé, hay muchos sitios para poder hacer museos arqueológicos, hay muchos espacios, igual que pasa en Olor del GAT, me parece un despropósito que eso se dedique a Casal Festero, porque un Casal Festero puede dedicarse en cualquier otro lado, cuando ese sitio es ideal para hacer algo tematizado con el Palmeral. Es que es un sitio emblemático, me parece que son decisiones que yo creo que no están sopesadas ni bien pensadas, ¿no? Porque no hay proyecto de ciudad, como decís. Efectivamente. Pues, ¿os va a, ¿qué campaña electoral es la que esperas? ¿Qué campaña electoral? A ver, yo me dejas quejarme un poquito. Sí, sí, claro. Yo creo que los partidos en esta campaña electoral no competimos con las mismas armas, ¿no? Y es una cuestión de la ley electoral. Es una lástima, por ejemplo, que los carteles que ven los ciudadanos por la calle, pues cada 7 vallas que tiene el PSOE, por ejemplo, o 6 el PP, contigo tiene una, ¿no? Entonces, al final electoral te va limitando. También en los medios públicos no tienes las mismas oportunidades, incluso a veces los medios privados también apuestan por debates donde solo están, se dice, ¿no?, los que tienen representación, pero realmente ahora mismo nadie tiene representación. El ayuntamiento está disuelto, el pleno está disuelto y ahora mismo deberíamos partir todos con las mismas armas. Entonces, si tienes menos ayuda, nosotros no tenemos ninguna ayuda, lógicamente, todo lo tenemos que poner de nuestro bolsillo, pero si otros sí que tienen ayuda, tienen más vallas, tienen más espacio, al final no compites con las mismas armas y es mucho más difícil establecer esa pluralidad que debería marcarse obligatoriamente para que todos pudiéramos competir igual. Somos 9 partidos, pero bueno, parece que hay 5 que tienen un poquito más de predicción y creo que eso no es justo, ¿no? ¿Y qué opinas sobre la participación? ¿Va, si es la misma que 2019, os va a beneficiar? ¿Si es más, si vais a poder movilizar al electorado, os va a beneficiar? ¿Habéis hecho los cálculos? A ver, la política está estigmatizada en negativo. Tú sales a la calle, montas una carpa y dices, mira, somos un partido político, ay, yo no quiero saber nada de política, ¿no? Si eres un club gastronómico, de lujo, pero si eres un partido político, la gente no quiere saber nada de política y eso es por algo. Por algo, ¿no? Yo creo que ha habido una mala praxis de todos los gobernantes, todos los agentes políticos, y eso ha hecho que la política, pues bueno, se aleje de la gente. Nosotros queremos recuperar ese gusto, esa virtud por la política, porque la política es necesaria. Al final maneja los impuestos, maneja los servicios, las infraestructuras, y todo lo maneja la política, y hay que participar. Estar en un partido político, pues ya es participar. Pero la gente no quiere estar en la política y es una lástima, es una lástima. Y no participa. Por eso queremos recuperar humanizando, que también es una de nuestras enseñas políticas, humanizar la política, hacerla más cercana, felicitar al adversario cuando lo hace bien, felicitar al equipo de gobierno cuando hace las cosas bien, llegar a consensos, escuchar a los demás. Yo, si tengo la oportunidad de estar en un pleno, espero ser el primero que digo, oye, escucha a mi adversario, que pues a lo mejor tiene usted razón, y rectifico y pido disculpas porque no somos perfectos, ¿no? Si humanizamos la política, quizá la acerquemos más a la gente, y si la acercamos más a la gente y la hacemos más real, quizá la gente participe más, porque la participación cada vez es menor y va bajando año tras año, ¿no? Vosotros que presumís de estar en contacto con la gente, ¿cuáles son las principales preocupaciones de Elche, de los ciudadanos, para vosotros, desde vuestro punto de vista? Bueno, la gente, mira, es que claro, seguro a quien le preguntes. Por ejemplo, la gente joven, y una de las cosas que tenemos que hace deporte, está cansada de saltar la valla, por ejemplo, los domingos por la tarde para ir a jugar al fútbol, la valla de la ciudad deportiva. Le preguntas a la gente joven. Las familias, como en mi caso, que tengo familia numerosa y que están en los colegios toda la vida, a las 5 de la tarde te echan y no tienes dónde irte con los chiquillos porque en los parques no puedes jugar a la pelota. Nosotros queremos abrir los colegios por la tarde, por ejemplo. Entonces, a la gente mayor, pues la gente mayor no está escuchada, se sienten un poco solos, esa soledad. Nosotros queremos recuperar una cosita y lo relaciono con la educación y se lo voy a plantear mañana a los jubilados, que quedo con ellos a la asociación de jubilados. Me gustaría que volvieran a los colegios a contar sus experiencias, su vida. Son libros abiertos, ¿no? Crear un espacio para que ellos puedan ir y a través de un convenio con la Concejalía de Educación, que todos los mayores puedan ir a contar y a transmitir a la gente joven su vivencia. Es decir, cada colectivo, claro, en pedanías les faltan las comunicaciones. Es decir, colectivo a colectivo, cada uno tiene unas necesidades y hay que darle una respuesta. Por eso tenemos 150 medidas en nuestro programa, que no las podemos desgranar todas, pero te aseguro que hay una respuesta a cada colectivo. Pues antes de terminar esta entrevista, porque no hay mucho más tiempo, sometemos a los candidatos a una batería de preguntas cortas, a ver si me... y personales. Carlos San José, tu sueño. Mi sueño, entrar en el ayuntamiento. En tu infancia, tu mejor juguete o juego o recuerdo, tu mejor recuerdo de infancia. Siempre la bicicleta, soy un enamorado y un apasionado de la bicicleta. ¿Qué consejos recuerdas de tus padres? Que sea buena persona siempre y amable con todo el mundo. ¿Qué amigos conservas? Uy, muchos, y además conservo muchos de partidos políticos diferentes al mío, muchísimos. ¿Qué papel cinematográfico te gustaría interpretar? El director. ¿Un personaje literario? Bueno, Charles Dickens, me gusta mucho. Bueno, escritor, los personajes escritor, Charles Dickens, pero toda su obra me gusta mucho. ¿Sí? ¿Cuál es el lugar donde escribes o donde mayor, donde te inspiras? La playa de los Arenales del Sol, siempre Arenales. ¿Un pensamiento? Bueno, que Elche sea una ciudad como merece, un municipio grande. Y no hemos hablado del fútbol. Fuiste presidente, el primer presidente de la Federación de Peñas. ¿El mejor recuerdo como aficionado del Elche Club de Fútbol? Pues todos los ascensos. El ascenso, todos los que ha tenido el Elche, los he vivido muy, muy, muy bien. Incluso me he emocionado muchas veces con los ascensos. Es que, claro, no te puedo decir uno. El Elche es que es un sentimiento que es difícil de explicar, y es verdad. ¿Estuviste ayer en la fiesta? Claro, claro que estuve en la fiesta, sí. ¿Cómo la podrías definir, la fiesta de ayer en el Paseo de la Estación? Pues un ejemplo de un club descendido, es que esto es inaudito. Un club que desciende y monta una fiesta donde hay 6.000 aficionados, llenan luego el estadio, aplauden y salen coreando el equipo. Esto no se ve en ningún otro lado de España, de verdad. ¿Esto es educación? ¿Qué es la afición? ¿Por qué la habéis colocado en este lugar? La afición del... Del Elche Club de Fútbol. Bueno, la afición del Elche de fútbol es que se ha visto este año. Es decir, a veces dice, todo el mundo dice que su afición es la mejor, todo lo del Betis y tal, pero es que yo, ya digo, llevo toda mi vida siguiendo el fútbol y yo no he visto nada como este año. Es decir, un equipo desciende a hacer la peor temporada de su historia y no se ven pito, no se ven, y ayer sale, pues eso, coreado el equipo Elche, Elche, Elche. Eso no lo ves tú en ningún campo de España y eso habla muy bien de esta afición. Carlos San José, ¿por qué has escogido Chiquilla, de Seguridad Social, wow, como tu canción preferida? Tiene un ritmo esta canción, además que cada vez que la oigo me vengo arriba. Tiene mucho ritmo, me gusta la música con mucha animación y ritmo. Pues la dejamos como, venga, banda sonora de tu campaña electoral. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y suerte. Ah, pues no, lo más importante, antes de que suene, puedes pedir el voto. Bueno, pues confío en que la gente piense que tiene una alternativa. Contigo, Elche, es el partido de la gente, es el partido que apuesta por esa gestión sin tanta ideología. Y lo nuestro, somos de Elche, somos de aquí, somos personas de la sociedad civil. Por eso te pido que confíes en nosotros. Vota por Elche, vota contigo.